Una vez se encuentre enfrente del edificio 67 de la Javeriana, ahí en el puentecito que dice que se prohíbe fumar en ese paso. Adéntrese el edificio ladrilloso. Tal vez llegar hasta acá le haya parecido algo tedioso, no lo juzgo. Mover el cuerpo en esta sociedad sedentaria se ha vuelto un verdadero martirio. Pero venga, que verá que valdrá la pena. Cuando se encuentre dentro del edificio de blancas y frías paredes, busque las escaleras que se encuentran al norte. Una vez esté ahí, suba y haga ejercicio, queme calorías. Pause el audio mientras sube hasta que más no pueda, y ahí póngale play de nuevo. Acá encontrará una puerta si camina un poco al occidente y mira hacia el sur. Esta puerta de vidrio viene acompañada de un antipático letrero que a algunos les prohibirá la entrada, pero permítase ignorarlo, y si le dicen algo, mienta o diga que una voz lo está obligando. Si es necesario, váyase y corra por su vida. Pero si no le dicen nada, continúe conmigo. Espero que ya haya atravesado la puerta, pues así tiene el lujo de poner los ojos a observar y, si quiere, su cuerpo a descansar. En esta cubierta, el cielo lo podrá observar con mayor potencia. Contemple la vista, los edificios son un menor estorbo para alcanzar a ver las nubes. Qué fortuna poder estar acá arriba, pues somos pocos los humanos que nos es permitido la entrada a esta gran estructura que lo está sosteniendo. Lo que llamamos bóveda celeste se ve más redonda desde acá, y las nubes o nubarrones que arriba ve son la vivienda de miles de millones de bacterias. A ellas las considero más afortunadas que a nosotros, pues viven allá arriba con las mejores vistas, sin tener que pagar una matrícula o siquiera preocuparse por la plata para poder experimentar la altura. Ellas no tienen ojos como nosotros, pero tal vez sí una vida más llevadera. Las montañas detrás suyo son las puertas del sol al amanecer bogotano, a eso de las 5:40 de la mañana. Llega el astro a nuestra gris ciudad. Y del otro lado, si llega a tener tiempo, podrá ver el cielo oscurecerse. Aproveche la corta estadía en las alturas y descanse, antes de que lleguen a sacar.